Desde este minuto comienza a rodar el informativo deportivo Área 18. Durante 60 minutos estaremos con todo el acontecer deportivo local, nacional e internacional. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes de Área 18, su programa deportivo de acá de Radio Conciencia 107.7. Estamos acá dando nuevamente un nuevo programa. Hoy día, martes 7 de septiembre, ya estamos ya con sacándole un poquito la ropita, un poquito más de calor. Está mejor ya despidiéndole un poquito del frío, que estuvo muy, pero muy crudo este invierno. Así que rico ven los arbolitos florecidos. Un poquito ya más de calor, un poquito más de temperatura. Amigo Rodrigo, muy buenas tardes. Sabes que estoy solito en este día. No está mi amigo Labrina, parece que lo mandaron a comprar, andaba en Rancagua. Así que ahí viene en camino. Me dijo que iba a tomar el jet privado y se iba a venir. ¿Sabes qué? Quiero comentar el día sábado. Bueno, acá se dio la publicación. Dimos anuncio de una actividad. Familiar, podríamos decirlo así, porque toda la familia de Rosario participó de una actividad folclórica donde hubo hip hop, donde hubo música folclórica, ayudando a la señora Gloria Ahumada, sí, que está aquejada de una enfermedad. La cual necesita apalear un poco los gastos, porque esto de enfermarse cuesta muy caro. Así que se hizo una actividad ahí frente de la iglesia, al lado de San Expedito, una anticuchadita donde participaron mucha gente, mucha familia, un ambiente muy lindo. Sabes que a las personas que he contactado, que he visto, conversado con ellos, se impresionó con tanta ambiente tan precioso, un ambiente familiar. Hubo mucha solidaridad y compañerismo, así que muchas gracias desde ya. Yo sé que la familia Cuevas está muy agradecida a toda la gente, así que nosotros lo hacemos partícipes y nosotros damos a conocer la gratitud de la familia Cuevas. Así que muchas felicidades por todo el esfuerzo que hubo. Y detrás de eso se hizo una buena labor. Así que felicidades y también muchas gracias a todos los que fueron y participaron. También tenemos, así como esta vez, también tenemos que acompañar a la señora de Don Pedro Zavala. Ella es conocida como la Hicha. También la queja un problema de salud. Y se va a hacer un bingo, un gran bingo solidario. Así que va a ser el día sábado, el sábado 11, a las 20 horas. Ahí también en el local de Don Segundo Morales, ahí frente a la iglesia, al famoso y conocido y querido Cabeza de Ajo. Ahí donde le dicen Cabecita de Ajo, ahí mismo va a ser el gran bingo. Así que, como algunas veces, yo siempre he dicho que a veces... no es importante lo que sale del bolsillo, lo importante es lo que sale del corazón. Así que, por favor, ayudemos. A veces la vida da muchas vueltas y a veces nos toca, como se dice por ahí, bailar con la fea. Pero yo creo que acompañado de ustedes se puede arreglar el asunto, y sobre todo cuando es de una buena por una buena hora, es necesario cooperar. Vamos a ir con un temita y volvemos con lo que es toda la parte deportiva y la comunicarle la reunión que tuvimos el día lunes en la asociación. Una pausa y volvemos. ¡Oh! Oye, Jorge, vamos a bailar con las cabras. Ya, pero al tiro no pasa, cabros. Ya, Marina, ven para acá. Al tiro no pasa, chico. Ay, ay, ay. Entre, pues, comadre, con el arpa, pues. Pero sí, en eso estoy, pues. Al pasar por el norte, cruzó el desierto. Me saluda la pampa, la salitrera y el viento. Me saluda la pampa, la salitrera y el viento. La nostalgia me trae a la memoria, a los hombres valientes que han hecho historia. Al pasar por el norte, cruzó el desierto. Disfrutar el paisaje del sur caudaloso, con su litoral, mi tierra es una postal. ¡Puta la cueca, Balín, señor! ¡Ay, ay, ay! Como azota el viento a la mar, naufragó una embarcación. Ay, moreno, y se hundió en aquellos mares. Mira cómo azota el viento a la mar, era el barco del amor. Mira cómo azota el viento a la mar, en un temporal bravío, perdido entre las aguas. Son las 8 con 17 minutos. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Ya, ¿saben qué? Tenemos una aclaración sobre el bingo que se va a beneficio de la señora de Don Pedro Zavala. Este bingo va a ser en la sede de Nacional el día sábado 11 desde las 20 horas. En la sede nacional va a ser el bingo de la señora Icha. Ella es la señora de Don Pedro Zavala. Así que estaba mal escrito acá, así que lo corroboramos con su hija. Así que me dice que va a ser la sede nacional el día sábado 11 a las 20 horas. También nos vamos netamente a lo que es futbolístico. Este día miércoles, o sea, mañana, en la multicancha también de la sede nacional. Y la sede nacional también está para los grandes eventos, ¿eh? Así que es muy bien por Nacional. La multicancha nacional le abre las puertas a la selección infantil, que entrena mañana desde las 19 horas de la tarde. Así que en la multicancha de la sede nacional, entrenamiento para la selección infantil. Muchachos, quiero hacer un poquito de hincapié a estos niños que a veces están comenzando en procesos, en periodos de selecciones. más allá de tener entrenamiento, es una experiencia muy pero muy bonita que son cosas inolvidables que se mantienen en la memoria por mucho tiempo, así que aprovechen la ocasión de compartir, de conocer más amigos, de tener un profesor que tenga más experiencia, donde hay que sacarle un poquito provecho, de darse cuenta que se pueden abrir fronteras también. Así que hay que aprovechar estos tipos de selecciones, estos tipos de procesos. No hay que mirarlo tan apresuradamente. Dejemos el PlayStation a un lado, dejemos algunas otras diversiones sedentarias y aprovechemos de entrenar, de ir a hacer deporte, de hacer fútbol, que este deporte es tan maravilloso. Así que yo creo que, muchachos, también es un llamado a los papás, hay que sacarlos de la casa y tirarlos a una cancha, equiparlos de corto y decirle vamos a movernos, a correr, porque también es saludable y también es muy bonita la experiencia, se los recomiendo. Así que vayan nomás, muchachos, tomémosles el interés y también démosle la importancia que se merece, porque más allá estamos representando un pueblo, el pueblo de Rosario, que se lleva siempre en el corazón frente a cualquier lugar y en cualquier situación. Así que, muchachos, hay que representar muy bien lo que es Rosario. El día jueves, el día miércoles tienen entrenamiento los muchachos. El día jueves se traslada la selección, la infantil y la adulta. Los niños de infantil y la adulta juegan el día jueves en Malloa, en el estadio de Malloa. El estadio de Malloa está iluminado, tiene luz, así que no hay problema de llegar tarde. Así que desde las 19 horas. Se presenta allá las dos selecciones, la selección infantil como la selección adulta, el día jueves desde las 19 horas. Así que también hay que estar muy puntual. A los papitos que les gusta este de fútbol, de andar con los niños, llegar temprano con los equipos, con las pelotas, con todos, así que para dar una muy buena impresión a los rivales también, ¿eh? Así que frente a Mayo, ojalá que les vaya muy bien. Y el día sábado, recuerdan, vayan anotando, el día miércoles el entrenamiento, los niños, a las 19 en la multicancha nacional. El día jueves, cancha, un partido preparatorio frente a la selección de Malloa. Las dos series, lo infantil y lo adulto. Y el día sábado, desde las 14 horas, en Colonia Esmeralda, de nuevamente un partido preparatorio, la serie infantil primero y después los adultos, en la cancha Colonia Esmeralda frente a Quinta de Tilcoco. Déjenme anotar acá para no olvidarme. En la cancha de Colonia Esmeralda frente a la selección de Quinta de Tilcoco va a ser el preparatorio el día sábado desde las 14 horas. Así que les sigo insistiendo, responsabilidad, muchachos. Démosle la importancia que se merece. No se está representando un club, sino que a una asociación. Se está representando un pueblo que, si bien es cierto, hemos estado muy bien representados por largo el tiempo. Aquí hay muchos equipos, muchos clubes. La asociación también ha tenido hartos premios en selecciones. Y esto no tiene que ser la excepción. Así que hay que tomar mucha importancia y, por favor, presentarse tempranito. A los papitos que vayan con sus hijos, llévelos, tráiganlos, apóyenlos, porque es importante mirar hacia afuera y que esté el papá alentando. Así que yo creo que es importante. Vamos a volver con todo lo que fue la programación. Hoy día, entre paréntesis, hoy día jugó la selección chilena frente a Ucrania y lamentablemente cayó por 2-1. Hoy día jugaron como las 13:30 horas, así que jugaron y cayó por 2-1. Lamentablemente no pude ver el partido, sí vi algunos comentarios, donde lo cual decía así llanamente que cayó la selección nuestra roja del loco Bielsa por 2-1. Lamentablemente, pero bueno, cada proceso se comienza y a veces comienza difícil. Llevó muchos jugadores nuevos, así que hay que empezar a pulir las nuevas piezas. Un temita, amigo Rodrigo, y volvemos con lo que es el plano local. Son las 8 y 24 minutos. Siempre. aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere, pronto partiré. Aunque de pena luego moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me arranque luego el corazón. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere, pronto partiré. Aunque de pena luego moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me arranque luego el corazón. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Son las 8:32 y volvemos acá a Área 18, su programa deportivo en Radio Conciencia 107.7. Está jugando en este momento de visitas, está en Paraguay, Unión San Felipe frente a Guaraní. Esto es por la Sudamericana. El único representante chileno que está quedando, recordemos que la U y Colo Colo quedaron eliminados frente a los equipos bolivianos. Unión San Felipe terminó el primer tiempo, van 0-0 el marcador. Ojalá que le vaya bien y representen de buena manera. Ellos están jugando allá en Paraguay, así que frente a Guaraní, Unión San Felipe. Ojalá que le vaya bien. Aquí vamos a ir comentando minuto a minuto. En caso de alguna novedad, le informamos. Ya, volvemos al plano local. Este fin de semana se jugó la décima fecha del campeonato oficial adulto 2010. Este ya se termina la segunda rueda. Hay un partido suspendido entre Santa Olga y Norte Verde. Este partido es como el clásico del norte, ¿eh? El clásico de allá desde la altura. Así que Santa Olga y Norte Verde juegan este domingo, el domingo 12, en la cancha de Retiro. El turno será Real Juventud. Y jugó Nacional contra Juventud Chilena en el Estadio de Rosario. Nacional en tercera, 4, Juventud Chilena 1. En segunda serie, Nacional 0, Juventud Chilena 2. En senior, Nacional 1, Juventud Chilena 4. Y en primera serie, Nacional 1, Juventud Chilena 2. Le fue bien a Juventud Chilena, mal a Nacional, solo 2 puntitos en tercera serie. Real Juventud, Colonia Esmeralda. En tercera serie, Real Juventud 1, Colonia Esmeralda 1. En segunda serie, Real Juventud 1, Colonia Esmeralda 3. En senior, Real Juventud 0, Colonia Esmeralda 2. Y en primera serie, Real Juventud 0, Colonia Esmeralda 4. Le está yendo bien a los equipos de allá de la, del lado poniente de Rosario. Aquí Colonia Esmeralda se llevó casi todos los puntos. Se llevó 19 puntos en total. Solamente el empate de tercera serie. Santa Paulina frente recibió a su gol de Rosario. En tercera serie, Santa Paulina 2 a su gol 1. En segunda serie, Santa Paulina 1 a su gol 0. En senior, Santa Paulina 0 a su gol 1. Y en primera serie, Santa Paulina 3 a su gol 0. Aquí también Santa Paulina jugó muy bien, le quitó casi todo, dejó todos los puntos en casa. Voy a tener un poquito acá. Quiero comentar, a veces la mala preparación, no sé si la mala preparación, la mala disposición, los arbitrajes son tan, pero cada vez más paupérrimos, que dejan mucho, mucho que desear en algún enfrentamiento deportivo. Me ha tocado ver, es malo hablar de un arbitraje, que siempre hay un juez que a veces no determina o tiene que determinar en cada minuto, cada segundo, algún cobro referil que donde puede perjudicar o darle un beneficio a un equipo. Pero creo que este domingo dejaron mucho, mucho que desear el arbitraje que hubo entre Santa Paulina y Azucol de Rosario. Mucho, mucho que desear. Así que a veces hay que tener un poquito cuidado, hay que tener un poquito carácter también y para saber llevar la situación. Yo creo que faltó mucho, mucho, mucho de esas dos cosas que estoy nombrando para poder llevar. Hay 22 jugadores que hay que controlar y creo que en este sentido estuvieron muy, pero muy lejos de la expectativa de lo que es un arbitraje dentro de un campo deportivo. Así que, por favor, esto yo siempre acoto a que vayan, vean fútbol, vean lo que en una tarde deportiva, vean lo que el CDF, no sé, vean fútbol europeo, donde cómo son los arbitrajes, de repente están lejos de a veces de las normas o de las reglas que son las que deben llevar. Eso era mi comentario. Unión Esmeralda, filial Católica. Unión Esmeralda recibió a filial Católica en tercera serie, un empate 2-2. En segunda serie, Unión Esmeralda 2, filial Católica 0. En senior, un empate 1-1. Y en primera se repite el marcador 1-1 entre Unión Esmeralda y filial Católica. Repito que Santa Olga y Norte Verde fue suspendido el partido, pero este domingo 12 se juega la única fecha en la cancha de Retiro. El turno será Real Juventud. A mí cada momento, yo hablo mucho con el delegado de Santa Olga del Retiro y siempre, y también es de la asociación de fútbol, y me dice Mario Silva, siempre acuérdale, recuérdale a los jugadores que por favor vayan a entrenar, muchachos, les vuelvo a insistir, vayan a entrenar. La selección infantil entrena en la multicancha nacional mañana miércoles desde las 19 horas. El día jueves, partido amistoso frente a la selección de Malloa en la serie infantil y la adulta desde las 19 horas. Y el día sábado en cancha Colonia Esmeralda, cancha Colonia Esmeralda frente a la selección de Quinta de Tilcoco. Así que es el panorama para la selección. Así que prepararse, muchachos, y estar muy, pero muy temprano. ¿Cómo están los puntajes por serie y quiénes son los clasificados en este momento? En el grupo 1, Unión Esmeralda con 19, Juventud Chilena 14, Nacional con 13, Real Juventud con 11. Ahí están los cuatro clasificados en tercera serie en el grupo 1. Eliminado Colonia Esmeralda con 10 puntos. Estuvo pero muy cerca de alcanzar a Real Juventud. Así que en el grupo 1, clasificado Unión Esmeralda, Juventud Chilena, Nacional y Real Juventud. En segunda serie, grupo 1, clasificado Juventud Chilena, Colonia Esmeralda, Unión Esmeralda y Real Juventud. eliminado Nacional con 8 puntos en segunda serie. En la categoría senior, grupo 1, Juventud Chilena con 28, Unión Esmeralda con 17, Colonia Esmeralda con 15 y Nacional con 13. Eliminado Real Juventud con 1 punto. En categoría primera serie, grupo 1, los clasificados, Juventud Chilena con 24, Nacional con 12, Colonia Esmeralda con 12, Unión Esmeralda con 10, eliminado Real Juventud con 5. Nos vamos con el grupo 2. El grupo 2 lo encabeza en tercera serie, clasificado a Azucol de Rosario con 17 puntos, lo sigue Filial Católica y Santa Paulina con 16, Santa Olga con 12, eliminado Norte Verde con 1 punto. En segunda serie el grupo 2, Santa Paulina con 19, Santa Olga con 17, Filial Católica con 12, Azucol con 8 y Norte Verde con 6. Aquí no hay clasificado, aquí tenemos Azucol con 8, Norte Verde con 6. Norte Verde está esperando el partido que se enfrentará a Santa Olga y ahí hay que ver el puntaje que acumulen. Si gana Norte Verde, queda eliminado Azucol. Si empata o pierde, clasifica Azucol. Así que ahí está peleado todavía, hay que esperar ese resultado. Sigue 0-0 Guaraní frente a Unión San Felipe, así que no hay nada todavía que decir. Hubo un cambio, sí, en Guaraní. Cristian Sosa reemplazó a Fernando Cafaso. Así que Guaraní 0, Unión San Felipe 0. Y a este segundo tiempo van 53 minutos. Vamos con la segunda serie, grupo 2, perdón, en la categoría senior, grupo 2, los clasificados son Santa Olga con 18, se parece aquí a los premios Oscar, ¿eh? Los clasificados son, me sale igual, Santa Olga del Retiro con 18, Azucol con 15, Filial Católica con 10, Norte Verde con 9, eliminado con 6 puntos Santa Paulina. En primera serie, los clasificados son, en primera serie, Azucol con 20 puntos, lo sigue Santa Paulina con 19, Santa Olga con 12, Norte Verde con 10 y eliminado Filial Católica con 9 puntos. Así que en primera serie hubieron novedades acá, ¿eh? Azucol, Santa Paulina, Santa Olga y Norte Verde están clasificados, inclusive les falta un partido. Así que por serie eso es los que están clasificados. En el grupo 1 los que quedaron eliminados, Colonia Esmeralda. En el grupo 2 en tercera, Norte Verde. En el grupo 1 segunda serie, Nacional. En segunda, grupo 2, está entre Norte Verde y Azucol, está esperando resultados. En el grupo 1, el eliminado en senior, Real Juventud. En el grupo 2, Santa Paulina. En primera serie, eliminado Real Juventud. Y en el grupo 2, Filial Católica. Mala noticia, mala suerte para los chilenos. Guaraní acaba de hacer un gol a Unión San Felipe. Va ganando 1-0. Hay que recordar que Unión San Felipe está jugando de visita allá en Paraguay. Pero lamentablemente a los 55 minutos Guaraní abre el marcador 1-0 frente a Unión San Felipe. El puntaje acumulativo por club es el siguiente. En el grupo 1, Juventud Chilena, lejos pero lejos de la tabla, puntero absoluto, con 165 puntos. Lo sigue Colonia Esmeralda con 101, Unión Esmeralda con 96, Nacional con 85 y eliminado Real Juventud con 47 puntos. Así que los clasificados en el grupo 1... Juventud Chilena 165, Colonia 101, Unión 96, Nacional con 85. En el grupo 2, encabeza Azucol de Rosario con 118, Santa Paulina con 115, Santa Olga con 105, Filial Católica 81, Norte Verde 67. Mira, aquí los que están clasificados seguro son Azucol, Santa Paulina y Santa Olga. Filial Católica tiene 81 puntos, Norte Verde 67. Y este domingo juega con Santa Olga, que disputa 20 puntos. Puede sumar 87 y superar a Filial Católica. Aquí nada está dicho en el fútbol, nada está escrito, puede pasar muchas cosas. Así que entre Filial Católica y Norte Verde están esperando la clasificación, dependiendo del resultado que se genere entre Santa Olga y Norte Verde este domingo. Así que se juega mucho este domingo, amigo Rodrigo. Estoy hablando solo en realidad porque mis amigos no están, no hay ningún... Vamos con un temita mejor y volvemos. Es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan. Estamos viendo un poquito de noticias internacional. Estamos viendo que, bueno, Chile cayó por 2-1 frente a Ucrania. Argentina jugó un partido amistoso frente a España. Argentina ganó 4-1 al campeón mundial. Con nuevo técnico, yo creo que le hizo muy bien el cambio técnico a Argentina. Ahora Sergio Batista, el director técnico de la selección de Argentina. Así que ojalá que le vaya bien para sumar fuerzas sudamericanas frente a las europeas. Así que el partido Guaraní con Unión San Felipe, siguen 1-0 cayendo Unión San Felipe. En la semana pasada no hubo fecha FIFA, así que no hubieron partidos. Sí, se jugaron partidos pendientes, donde jugó Unión con Everton y la Universidad de Chile. La Universidad de Chile también jugó un partido que estaba atrasado, no me acuerdo con quién jugó, pero sí lo ganó. Y con esto, Universidad de Chile pilla a Colo Colo en la tabla de posiciones. Y la tabla de posiciones en este momento es la siguiente: Universidad de Chile con 48, Colo Colo 48. La posición de los lugares por la diferencia de goles: Universidad de Chile 48, Colo Colo 48, Universidad Católica 46, Audax Italiano 37, Unión Española con 34, San Felipe con 32, Cobresal 31, Huachipato 30, Universidad de Concepción 29, La Serena y O'Higgins con 27. O'Higgins ya no tiene el Guagua Hernández, así que yo creo que todavía me parece que llega el fantasma Figueroa a O'Higgins de Rancagua. O'Higgins con 27, Palestino con 26, Cobreloa con 25, Wanderers y Everton con 24, Ñublense 21, Santiago Morning 18 y en la última posición San Luis con 14 puntitos. La próxima fecha será la siguiente: el día 10 de septiembre Universidad Católica se enfrentará a Unión Española. Este partido va a estar muy bueno. A las 20 horas, el día 10, me parece que el día viernes 10, Universidad Católica frente a Unión Española a las 20 horas. El día sábado, Santiago Morning frente a Universidad de Chile a las 15:30. La Serena frente a Ñublense a las 19 horas. El día domingo juega O'Higgins frente a San Felipe a las 16. Huachipato con Everton a las 16. Cobreloa Palestino a las 16. Wander Cobresal a las 16:30. Colo Colo Audax Italiano con 18. Este partido va a estar muy bueno. Un Audax Italiano ha remontado de una manera increíble. Colo Colo está ahí nomás, parejito bailando el tango, muy mal. No lo veo remontar, no veo levantar cabeza. Así que Colo Colo Audax Italiano a las 18 horas el día domingo. Y el día 15, me parece que el día miércoles, amigo Rodrigo. Sí, día miércoles 15 juega San Luis frente a Universidad de Concepción a las 20 horas. Esa es la programación para este fin de semana del fútbol profesional chileno. Repito, el día viernes Universidad Católica, Unión Española. El día sábado Santiago Morning, Universidad de Chile. La Serena, Ñublense. O'Higgins, San Felipe. Huachipato, Everton. Cobreloa, Palestino. Wanderers, Cobresal. Colo Colo, Audax Italiano. Y el día miércoles 15, San Luis con Universidad de Concepción. Van 64 minutos. Guaraní 1 se impone frente a Unión San Felipe por 1-0. Bueno, esa es toda la información que tengo en este momento para entregar. Sí, ojalá que haya sido de su agrado este programa. Acuérdense, muchachos, que viene el 18 de septiembre. Viene larguísimo. Cuídense mucho. No le voy a decir que no tomen, pero tomen, pero moderado. Sí. Hay que tener cuidado. No maneje. Si va a beber, pásame a buscar. Yo te acompaño. No se arriesgue. Pase las llaves. Hay que celebrar y ojalá celebrar y no lamentar. Hay que ser muy prudente. Hay que acordarse. Son cuatro días, así que. Cuidarse mucho, hay que cuidar el hígado, un poquito las resacas y todo eso. Y esto empieza el 16, ¿eh? El 16 es la previa, más o menos. Así que un saludo a todos. Yo me despido de mi parte. Más ratito viene Conexión al Barrio con no sé quién viene ahí, SKR. Conexión al Barrio, toda la música del hip hop. Yo por mi parte me despido. Un saludito a mi mamita, a mi hermana que está ahí haciendo cariño a mi mamá y a mi hija que la amo muchísimo. Un saludo para todos y a todos los que escuchan Área 18. Muy buenas tardes.